aquella mañana, el oso, mientras llovía, vio pasar raudo a lo lejos al caballo. Por la noche se dio cuenta que fue solo una sucesión rápida de imágenes fijas que creaban la sensación de movimiento. Oso, eso, eso, eso. Oso, eso, eso. Oso, eso. Eso. Usa, usa, usa. Eso. Usa, usa. Eso. Usa. Usa. Ese, ese, ese. Usa. Ese, ese. Usa. Ese. Ese. Oso, oso, oso. Ese. Oso, oso. Ese. Oso. Así. Así. Así. Así. Así. Así. Así. Así. Así. Mientras el caballo descansaba en medio de la página, espera ser reconocido dentro del orden de las líneas. Espera el momento en que alguien abra la página y pueda retener su imagen tras desaparecer página, dibujo y caballo.